tonto. Te traigo de la sabana, lindo son montuno, que le dedico a La Habana. Cantará, bailará, mi estampa criolla y cubana, y dirá con razón, caudal de alegría que embriaga, y dirá con razón, caudal de alegría que embriaga. Sabana, lindo son montuno, que le den.